gente escribe historias distintas, digo, hablamos sobre lo mismo, escribimos sobre lo mismo. Y reescribimos, y también es lo mismo, escribís o reescribís lo que los padres literarios te fueron pasando. Pero, ¿verdad? Pero qué sé yo, para la vida de uno, que a lo mejor le importará solamente a uno, pero para la vida de uno es un paso muy fuerte poder poner eso en el papel. Qué sé yo, ejemplo tonto, porque uno de los miles de motivos por los cuales Borges es grande, un tipo que a los 50 años escribe "he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz". Dios santo, ya está. Digo, claro, hay que tener pelotas para poner eso a los 50 años. Bueno, en ese sentido, claro, para escribir, ¿no? Para exponerse así, para... Es un caso, o sea, el de Borges es un caso muy aparte, muy demasiado pesado, ¿no? Demasiado, demasiado colosal, quizá, no solo por lo que hizo, sino por lo que es. Separar en una de esas por ahí lo que es frente a los demás, frente a nosotros mismos, a la sociedad, que no lo leyó, pero Borges. Y el Borges, así como él se separaba, ¿no? Y el que escribía lleno de dudas. Y... Es como el ejemplo más impresionante de construcción de un personaje que ha habido en la literatura argentina. Sí, no sé, como Wilde podría ser su propio personaje también, con independencia de su obra, un personaje tan grande como su obra. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.